Hola, buenos días, mi nombre es Emiliano Cousiño, delegado Vierna de Sugara, Río Negro y Nación. El sindicato que nos abarca a nosotros, específico de nuestra tarea, los guardavidas. Bien, ayer iba a arrancar, hoy arranca o no arranca el servicio de guardavidas. ¿Qué nos puede decir a esta hora? No, hasta ahora las autoridades se están manejando con información a través de vía WhatsApp y vías no formales de algunos sumas o acuerdos salariales que todavía en mesas de negociaciones o en paritarias no se ha hablado nada, y en papel todavía no ha quedado nada escrito. Entonces, lo que planteamos los guardavidas es que de manera informal, ya años anteriores no han por ahí con los números y ese tipo de cuestiones, nos hemos encontrado con malas noticias al finalizar el mes. Así que lo que se plantea este año es que hasta que no estén las paritarias terminadas, los guardavidas nos vamos a encontrar sin prestar servicio, o si prestamos servicio va a ser sin firmar contrato hasta que se resuelvan las paritarias. ¿Hubo alguna propuesta de parte del Ejecutivo en cuanto a números o incrementos en relación al año pasado en el día de hoy? Sí, en comparación al año pasado sí hubo propuestas. Lo que pasó es que el año pasado quedaron muy, muy desfasados de la realidad económica país, y vuelvo a insistir, específica de nuestra tarea. Nuestra tarea es una tarea que, viéndolo de alguna manera, está siempre bien remunerada. Y al dejarnos tan desfasados el año pasado en sueldo, hoy les está costando mucho compensar esa situación. ¿De cuánto es el salario de un guardavidas? Y hoy un salario según convenio colectivo de trabajo a nivel nacional, específico en nuestra tarea, estamos hablando de 188.086 pesos el guardavidas inicial, eso siempre hablando todo en blanco. Recién decías, si arranca el servicio hoy no vamos a firmar contrato. ¿Hay posibilidad de que el servicio comience hoy como el municipio lo anunciaba ayer a través de alguno de sus funcionarios? La disposición de los guardavidas está, también estamos organizados, así que es cuestión de coordinar tareas, y el tiempo está corriendo, el servicio tendría que empezar 14 horas, no te puedo dar certezas con respecto a eso. Si bien hay un gremio que también representa a los guardavidas, que es Ollén, que habría aceptado la propuesta salarial que le había hecho el municipio. No puedo hablar por otro sindicato, ni la situación por la que está pasando el otro sindicato. Eso lo verán los ejecutivos conjuntamente con el sindicato que están trabajando. ¿Y cuántos afiliados tienen ellos aproximadamente? ¿Cuántos guardavidas tienen ustedes? Y yo digo esto para ver el tema del servicio, cómo va a ser la temporada también, si es que no arreglan con ustedes, ¿no? Bien, el tema de los afiliados que tiene el sindicato o no el sindicato, en este momento no está en tela de juicio ni de ninguna de las dos partes, sino que el SOGEM tiene como una propuesta y los guardavidas verán ahí qué números se acercan más a la realidad, y en base a eso se verá el acuerdo salarial y ese tipo de cuestiones. Y también que el Sindicato Único de Guardavidas es el único que nos rige a nosotros, más allá de la afiliación o no la afiliación, siempre el mero hecho de ser guardavidas ya los incluye dentro de nuestro marco. Recién dabas datos respecto a lo que se cobra a nivel nacional, ¿no? Aquí, digamos, en Viedma, provincia de Río Negro, ¿están cobrando cerca de esa suma o están por debajo? No, estamos muy alejados, es uno de los planteos que se le está haciendo. Siempre hay números más o números menos, eso se entiende por una cuestión que funciona así la economía, pero sí estamos muy alejados de llegar a ese número. Nosotros podemos llegar a entender algunas de esas tipos de cuestiones. Lo que sí pretendemos es que hagan un esfuerzo, y que tengan en cuenta que somos Viedma, la capital de la provincia, y también que somos el operativo más grande de Río Negro. ¿Cuándo comenzaron las negociaciones con el Ejecutivo, digamos, para cerrar paritarias? De nuestra parte, hoy fue la primera mesa y nosotros presentamos un pedido de paritaria el 23 de octubre. ¿Hoy fueron convocados por parte del municipio o ustedes vinieron a reunirse con ellos, a pedirle una reunión tras el anuncio de que hoy comenzaba la temporada? Bueno, a raíz de esto, de lo que pasó, del no comienzo de temporada, bueno, ahora urge solucionar esto, y más allá de que se solucione de alguna manera verbal, como para darle tranquilidad a los trabajadores guardavida, es lo que estamos esperando, y ya tenemos todo el equipamiento y todo listo para empezar. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias. Muy bien, ahí estaba Erika entonces dialogando con nosotros. Gracias.